Mira, te cuento que estamos acá ya en la Asamblea Legislativa, ya entramos a los recintos. Bueno, la puerta sonaba como mi puerta de ingresos, en realidad, la puerta acá de la legislatura. Mire usted. Así que bueno, como veníamos comentando desde el comienzo de la mañana, estamos acá participando de lo que va a ser la elección de la Defensoría para las Personas con Discapacidad. Se va a estar realizando una asamblea donde, bueno, se estará realizando esta elección. Con respecto a esto, han habido, bueno, una serie de cruces con respecto al orden de mérito para que esta elección se lleve a cabo. El orden de méritos, vamos a resaltar, que se realiza a partir de una asamblea anterior que se había postulado, donde se establecían una serie de requisitos puntualmente y redundantemente para esto, para poder realizar la elección de la persona que ocupe ese cargo y que sea la más ameritable para ocupar ese cargo. Bueno, te cuento que los candidatos son Juan Carlos González, Andrea Mohamad, Germán Ejarque, Luis Becar y Alejandro Antivero. Ahí bien pronunciado, Alejandro Antivero. Ellos mismos, bueno, fueron las personas que a partir de este mecanismo que establece el orden de méritos, han sido las 5 personas de las 12 postuladas que fueron seleccionadas para ser elegidas y debatir el cargo esta mañana. Así que bueno, hemos ingresado a la legislatura, estábamos viendo cómo se iba a desarrollar la presencia dentro de esta audiencia, ya que no estaban dejando ingresar a personas con discapacidad. Nos mencionaban que era por una cuestión de que se van a utilizar los recintos donde no hay mucho espacio. La verdad que yo he logrado entrar al recinto, todavía no ingresa el resto de las personas que están esperando para también poder acceder a escuchar la asamblea, y no hay mucha gente, todavía no se comienza, y bueno, vamos a ver qué criterios establecen para dejar pasar a las personas que vienen a escuchar la audiencia y también para las personas que vienen a cubrir. Entre ellas estuvimos con Laura Echevarre, me va a disculpar si no estoy pronunciando bien su nombre, que ayer se comunicaba con nosotros por medio de nuestras vías de comunicación. Hoy estuvimos con ella, que es la mamá de una nena con discapacidad, y nos contaba qué se espera de esta mañana. Escuchémosla. La escuchamos. Laura Echevarme, mamá de una nena con discapacidad que también está participando de la asamblea que pretende elegir el día de hoy la Defensoría. ¿Cómo te encontrás, Laura? Bien, bien. Acá un poco sorprendidos por cómo nos recibieron. Veníamos todos con la ilusión de poder entrar al recinto y nos dijeron que no, que sí podíamos pasar acá a la sala principal y lo podíamos ver en vivo, por YouTube, pero bueno. Al momento no nos dan espacio en el recinto para poder participar activamente. Sí. ¿Qué es lo que se espera con respecto a la situación de la actual Defensoría y la que se pretende para la gestión que viene? Nosotros lo que queremos es que se renueve el cargo de defensor. El defensor actual ya en mayo va a cumplir 6 años en su gestión. Todos los que estamos acá, en su gran mayoría, como papás de personas con discapacidad, familias, mismo hay asociaciones presentes, no tenemos una buena experiencia con el actual defensor. De hecho, tenemos expedientes presentados hace más de 3 años y sin respuesta alguna. Entonces, nosotros lo que queremos es simplemente que se respete el orden de mérito. Acá se demostró quién era la persona más idónea, que fue Germán Ejarque. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que se respete el orden de mérito para poder apostar a una nueva persona en ese cargo. No queremos una persona 11 años en la misma función, más que tenemos, como te decía, casos atroces que jamás fueron resueltos. Entonces, por eso estamos hoy acá. ¿Nos puedes contar un poquito de cuál es la situación que viven las personas con discapacidad? Mira, en la actualidad es tremenda. Es tremenda desde el punto de vista que lo veas, desde el área de educación nos cuesta horrores poder incluir a chicos con discapacidad en escuelas comunes, desde el área de salud muchísimo peor, hay muchas familias a las cuales se le dieron de baja sus pensiones no contributivas, por ende no tienen cobertura de obra social, no tenemos en el sistema de salud pública áreas específicas de rehabilitación para esas personas, las personas con discapacidad que sí tienen obra social en este momento se encuentran liberadas, o sea, hacen lo que ellos quieren. Te autorizan las prestaciones que quieren, las que no quieren no te las autorizan, porque no tenemos ningún respaldo de nadie. Uno va a la Superintendencia de Servicios de Salud, hace la denuncia, se entiende que es el ente que tiene que regular las obras sociales, no tenemos respuesta. Venimos a la Defensoría con el actual defensor, no tenemos respuesta, no tenemos a quién recurrir. Entonces es una situación bastante compleja y triste para todos. Vos a una persona con discapacidad que le negás su rehabilitación le estás acortando su vida. Es así, una persona discapacita, una persona con discapacidad que necesita un tratamiento y no lo tiene, son años menos de vida. Y eso es lo que no, digo, tienen que entender. Hablamos de un cargo que tiene una gestión de 5 años, pero el actual ya va por el 6º año, ¿no? Sí, el actual en mayo va a cumplir 6 años. O sea que hace 1 año que ya tendría que haber entregado el cargo, digo, se tendría que haber debatido el nuevo defensor, se tendría. Bueno, ya se van a cumplir 6 años, y en esos casi 6 años de gestión nosotros no tenemos un caso de una respuesta positiva y resuelta por el actual defensor. ¿Hay algún cargo, alguna persona, alguno o alguna que esté en la mira para ocupar ese cargo que se está acompañando? Mira, el orden de mérito, el concurso de orden de mérito, quien acreditó ser la persona más idónea es Germán Ejarque. El tema es que en los rumores de pasillo, que generalmente con alguna diferencia o no suele ser lo que sucede, sostienen que va a seguir siendo el actual defensor. Y si llega a ser así, va a tener 11 años en su cargo. Es muchísimo tiempo, más con la experiencia que tenemos, que jamás nos resolvieron nada. Vinimos hace poco, te cuento un caso breve, una mamá con una nena con parálisis múltiple de La Valle que necesitaba un botón gástrico, hace 1 año y medio está esperando la respuesta. 1 año y medio que estamos esperando que la Defensoría intervenga para que esa nena tenga su botón gástrico. Imagínate que es como te digo yo, las personas que no tienen acceso se mueren. Es la vida o la muerte en la persona con discapacidad. Muchas gracias, Laura. No, por favor, que tengas buen día. Bueno, Gaby, ahí escuchamos a Laura Echevarri, quien es la mamá de una nena con discapacidad, mencionando, bueno, cuál ha sido su apreciación con respecto a la persona que está ocupando actualmente el cargo, que nos referimos a Juan Carlos González, quien es una persona que también vuelve a ser postulada mediante los mecanismos del orden de mérito. Es por eso que, bueno, que se viene cuestionando todo esto, ya que hay algunos que dicen que este orden de mérito sirve como mecanismo para excluir a ciertos postulantes, y otros que, bueno, que hablan de todo un consenso que se había realizado acá en la Asamblea Legislativa.